Así te dice el Señor, este es el año donde avergüenzo a los que te quisieron avergonzar. Este es el año donde te levantaré en medio de aquellos que te quisieron ver en el suelo. Este es el año que te haré sonreír en medio de aquellos que te quisieron ver llorar. Este es el año en el cual te hago injusticia delante de aquellos que fueron injustos contigo. Este es el año de la benevolencia, te dice el Señor. Este es el año de la devolución. Este es el año donde yo voy a ensanchar tu territorio. Este es el año del crecimiento. Este es el año donde yo haré que tus enemigos huyan y se dispersen. Este es el año donde verás el propósito cumplirse delante de tus ojos. Este es el año, dice el Señor, en el cual me vas a conocer como no me conocías. Te voy a ensanchar, te voy a hacer crecer, te voy a honrar. Verás mi favor y verás mi gracia. Este es el año, dice Jehová.